llegado el momento, la hora más internacional del radio por internet. Destino 110, con sus anfitriones Raúl Serrano y Josué López. Así que manténgase en sintonía durante este viaje mágico y misterioso y recuerde, no saque manos ni pies del vehículo en ningún momento. Esto es Destino 110. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí transmitiendo nuevamente Destino 110, hoy 23 de enero del 2012. Nos está acompañando aquí Iván Venegas, que por el rato lo estarán escuchando por aquí. Y el día de hoy estamos transmitiendo, como les digo, desde las instalaciones del CUCEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Nuevamente un agradecimiento a los que nos prestan las instalaciones para comunicarnos con todos ustedes. También una mención muy importante para a todos los miembros de IESEC que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y a todo el público en general. El día de hoy estaremos de gala, ya que tenemos dos invitados muy importantes. Vienen de un país que a lo mejor muchos no conocemos mucho de él. De hecho, yo no conozco mucho del país del que vamos a hablar. Más adelante le estaremos diciendo. Tenemos como invitados a Dani Faher. ¿Sí? Dani, preséntate, por favor. Hola, mucho gusto. Me llamo Daniela. Y un aplauso. Y bueno, ¿soltera, casada? Es que sí, aquí es importante soltera. Esa pregunta. La verdad, soltera. Sí, soltera. Muy bien. Muy bien. También tenemos otro invitado por acá, Ricardo Burgos. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bueno, yo soy Burgos. Bueno, Ricardo Burgos, pero me conozco como Burgos. Y feliz de estar aquí con ustedes. De regreso. Gracias. Ok, y para todas las fans también. Soltero. Ok, perfecto. Ver, ahí para todos los que estén ahí atentos al programa, ya saben, tenemos dos solteros en cabina el día de hoy. Iván Venegas también, bueno, no sé si está soltero, pero pues también lo pueden conseguir ahí, haciendo su esfuerzo. Compañeros, también tenemos el día de hoy, como les decía, el país que vamos a hablar el día de hoy es la República Checa. Así que nada más les voy a pedir a cada uno de ustedes que me dé una descripción muy breve, así como unas tres palabras nada más. ¿Cómo es República Checa? Dani, por favor. ¿Cómo es República Checa? Bueno, no sé en qué aspecto. Tres palabras, sí, tres palabras. República Checa primero, es... Pues para mí fue, no sé, cultura. Ajá. ¿Cómo se dice? Burgos, calidez, ayúdale. Calidez en la gente. Y pues no sé, para mí también fue como castillos. Muy bien. Muchos castillos. Muy bonitos los castillos. Y para Burgos. Mí, puede ser algo cursi, pero romanticismo, cerveza y mostaza. No sé por qué, mostaza. Bueno, muy bien. Bueno, para que más o menos entren ahorita en calor con las preguntas y la entrevista que les va a hacer más adelante, vamos primero a poner música de la República Checa. La primera canción del día de hoy va a ser... Cabina, ¿cuál va a ser nuestra primera canción del día de hoy? Bueno, vamos con la música. Ahorita va a improvisar nuestro DJ acá. Entonces vamos con música. Vamos a tardarnos unos 3 minutillos y regresamos con la entrevista de Burgos y Dani Faher. Vámonos a comerciales. Bueno, ahorita... Andulku nezlapiče. дулькос поза двері, і баян дулькос поза двері, ідучи отець ай матері, ідучи отець ай матері, веру ми не йду отець мати. Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estamos de regreso en Destino 110. Una disculpa por haber llegado pues un poco tarde. Todavía cuando me presentó Josué todavía no estaba bien instalado en cabina y por eso es que no podía hablar. Yo soy Iván Venegas y como ya lo escucharon, tenemos aquí a Ricardo Burgos y a Dani Fager. Muchachos, ¿están listos para comenzar con este interrogatorio? Sí, claro. Sí, esperemos que sí. Bueno, vámonos con la primera pregunta y esta es de ley obligadísima para todo mundo. Antes de pensar siquiera en hacer un intercambio, en irse a la República Checa, antes de que dijeran, sí, me voy, ¿qué sabían del país? Uy, muy pocas cosas, la verdad. Podemos escuchar... Lo que sabía, estaba en Europa, lo básico. Pero no sabíamos mucho, bueno, yo no sabía mucho cómo es Inglaterra, o cómo es España, o cómo es Francia, otros países. Pero la verdad no tenía mucha información sobre República Checa. Lo único que sabía que era... un país medio medieval y cerveza y mujeres guapas, lo que todo el mundo te dice, la verdad. No, yo la verdad no sabía nada. O sea, yo sabía que antes era Checoslovaquia y ahora es República Checa. Y cuando dije, o sea, cuando estuve investigando como países para irme a intercambio, vi a República Checa y me acordé que tenía un amigo en Praga, pero yo no sabía, la verdad, yo no sabía que Praga estaba en República Checa. Entonces ya fue cuando lo poco que supe. Pero fuera de eso, no. ¿Qué es lo que, o sea, bueno, ya llega un momento en el que eligen la práctica, en el que dicen, órale, me voy, ¿qué los animó a irse? O sea, ¿qué fue lo que los hizo decidir tomar la práctica e irse a la República Checa? Bueno, pues ya una vez sabiendo cómo era el país, investigar pues más a fondo. A mí, por ejemplo, siempre me han gustado los castillos, todo lo que es así como medieval. Y por otra parte, o sea, todos los países de Europa del Este, toda la historia que tienen, o sea, siempre me ha interesado mucho. Entonces, cuando supe que era, pues, que dónde estaba y ya como más, de su cultura, y pues ya supe también del comité y pues como más a fondo cosas de la ciudad donde iba a ir, fue cuando dije, pues ya. ¿Qué esperabas encontrar? Pues ahorita que dices que investigaste, ¿qué esperabas encontrar cuando te fuiste? O sea, cuando antes de llegar allá, ¿qué esperabas ver a tu arribo? Pues algo que me comentaron también mucho fue que es un país lleno de cultura, o sea, que te puedes encontrar con pues un chorro de cosas que igual no encuentras en cualquier otro país, ¿no? Entonces yo esperaba como eso, o sea, como esa sorpresa. Y por lo mismo, o sea, como que investigué medio superficialmente, pero ya después fue como todo, o sea, quiero sorprenderme, ¿no? O sea, quiero que el país me sorprenda. Y por lo mismo fue como, pues, esperar así, no sé, como algo, o sea, algo muy diferente a cualquier otra cosa que puedes ver en Europa, ¿no? Como lo que es París o Roma, o sea, no sé, algo diferente. A ti, Burgos, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la República Checa antes de irte? O sea, ¿qué fue lo que dijiste, me voy? Para tomar la decisión, primero, cuando me fui, estaba recién graduado de la universidad, de la UDG. No tenía trabajo. Y dije, ok, ¿qué hago? Una práctica, perfecto. ¿A dónde? Europa, todo el mundo, bueno, si pensamos en Europa, todo el mundo, uy, el euro, carísimo, demás. Y después dije, República Checa, ay, no tienen euro, tienen las coronas. Ay, son más baratas, no es tan caro. Ok, perfecto, mi país, me voy a República Checa. Yo creo que eso fue las variables que tomé en cuenta para poderme ir de intercambio a República Checa. ¿Y es caro? La verdad no es caro. Es baratísimo. Es baratísimo. Yo digo que es, a veces hay cosas más baratas que en México, pero hay otras que son del mismo precio o un poco más caras. Pero la verdad no es un país carísimo como otros países allá en Europa. Pues de hecho también dicen que es de los de economía más elevada, ¿no? Por lo mismo. Ajá, claro. O sea, están dentro de la Unión Europea, pero no económicamente. No le entraron al euro estos muchachos. No. Al llegar allá, ya decidiste, ya te fuiste, ya te quisiste sorprender, Dani. Cuando llegaste allá, ¿realmente te sorprendiste o era lo que esperabas encontrar o qué pasó ahí? Pues la verdad, sí. O sea, desde que llegué, pues por ejemplo, mi práctica no era exactamente en Praga, que es como donde la mayoría se van. Y mi práctica era en una ciudad que se llama Ostrava, pero de todos modos yo quise primero llegar a Praga. Entonces desde que llegué a Praga, o sea, me impresionó pues la arquitectura, pues todo lo que fui, lo que probé, la comida, la cerveza, como comentaba acá Burgos, que es la bebida nacional. Y después cuando llegué a Ostrava, ya me habían comentado que Ostrava no era lo mismo, que no era como lo más típico de la República Checa, no, como lo más histórico, perdón. Pero pues ahí lo que vi fue como las costumbres que tienen y como pues ya convivir con la gente, eso fue lo que más me sorprendió a final de cuentas. O sea, como la calidez que tiene la gente, esa atención que tienen para contigo, que a veces siento que, pues a nosotros los mexicanos a veces como que sí somos muy cálidos, pero a veces como que nos falta eso, ¿no? Y allá donde quiera que llegabas ya sí te tenían como todo preparado y, o sea, fui muy bien recibida. Yo creo que eso fue lo que más me sorprendió. Bueno, Burgos, cuando llegas allá, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te recibió la gente? La verdad, la gente es súper, súper cálida. Al llegar, llegaron los chicos igual del comité de ISEC en República Checa, llegaron por mí, tenían una manta que decía mi nombre, yo soy ese. Y la verdad, a todas las ciudades que mi proyecto me llevaban, a cada ciudad o cada pueblo o hasta villa que llegamos a vivir, la gente se portaba de maravilla. No sabían hablar inglés algunas personas, por ejemplo la señora que te atiende en el súper, pero se te queda viendo y te tocan a veces como si fueras un alien o no sé, pero llegan y, ¡oh, Mexica, Mexica! Te atacas de risa, pero la gente se porta muy bien. Si te estás perdido y nada más dices el nombre de la calle o del lugar que quieres llegar, ellos te agarran de la mano y te llevan al lugar, casi casi. Entonces la verdad la gente es muy buena onda, súper abierta, servicial, y fue lo que me sorprendió también. Yo me imaginaba, son fríos, pero no fríos, son fríos a la hora de saludarte, pero son muy cálidos en la manera de tratarte. Bueno, chicos, me tengo que ir a un corte, vámonos con música. Esta canción, este artista es Thomas Klus, y es, el nombre es un trabalenguas, no lo voy a pronunciar. Este artista es checo, es algo folclórico y lo escuchan en Destino 110 en Radio Cusey. Vámonos. Sa devatero, horami a devatero řekami leží kraj líbezny jak z reklamy. Tam pravdě všenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. Odění v sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše, z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají poupata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení, jak kdo má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič skutku tvrdý chleba má furt on the road a s lumpama učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co omluvni, že jsem tak smělý? Já si nebudu za ní pavlovat. Mezi pány panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil voliče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí. Hlavně dodržovat všechny zásady, nejvíce špína kydá za zády. Léta už tajím svoji příslušnost, zemi co vyměnila hrubost za slušnost. Bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papalaši hrající si na bohy. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvanění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička a zkvěta naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co chceš, abychom trpěli? Nudno ještě říct k tomu všemu, hledám nohy nešťastný v řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme, jaká je potřešní stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase balí dělníci, tentokrát zprava. Poznávacím znamením jsou holé hlavy neznalosti jim a ústavy. Přesto všechno, co lid v tom kraji zažívá, probíhají všechny nepokoje, v pajzlu ubyla a stále věří na rytíře z Blaníku. Než přijdou, zvolil národ vyčkávací taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život hníje. Zůd si k tradici, ruka ruku myje. Upřímně řečeno, trochu teskno mi je, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co za 4 roky v prdeli? Za co, pane Bože, za co nech snad mě někdo odstřelí? Los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Recuerden comunicarse con este programa de radio a través de Facebook, facebook.com/destino110, y a través de nuestra cuenta de correo electrónico destino110@hotmail.com. También nos pueden agregar al Messenger y mandarnos sus comentarios en tiempo real para que los estemos leyendo. Todas las preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados Dani Fager y Ricardo Burgos también son bienvenidas en nuestras vías de comunicación. Pueden también seguirnos en Twitter, twitter.com/destino110, y además no se olviden de seguir a la cuenta de SEC en Guadalajara, la plataforma internacional para que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial de liderazgo. Agradecemos a Yesec Guadalajara que nos permite, que nos presta el recurso humano para realizar este programa de radio. Chicos, ¿están listos para seguir con esta serie de preguntas? Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de su práctica en sí, de lo que estaban haciendo por aquellas tierras. ¿De qué se trataba su práctica? Bueno, el proyecto se llama Edison. Es un proyecto, creo que tienen en toda la República Checa. Y bueno, como les dije, yo estuve en la ciudad de Ostrava, y en este caso pues estuve en sí fueron 6 semanas del proyecto, y 3 de las semanas estuve en la ciudad de Ostrava y otras 3 en diferentes pueblitos alrededor, como a 20 minutos, o sea, no muy lejos. Y bueno, lo que consistía la práctica era básicamente en dar clases a los niños sobre diferentes temas de mi país. Entonces, pues como le hacíamos, éramos 8 en la práctica. Entonces nos dividíamos en grupos de 2, y era ir a los salones y cada día pues tocar un tema diferente. Por ejemplo, el lunes era historia, el martes geografía y luego cultura. Y bueno, lo bueno es que en casi todas las escuelas nos daban la libertad de pues ser creativos y hacer algo diferente, o sea, no ser como las típicas clases de historia y geografía. Entonces, pues como también aplicar así como actividades, o sea, como para que no se nos durmieran ahí los niños. Entonces, pues pudimos hacer desde presentaciones, enseñarles canciones, yo hasta les enseñé salsa a los niños a bailar. ¿Aprendieron? Aprendieron, poquito, pero sí aprendieron. Y bueno, pues te digo, fueron 6 semanas, y la última semana de hecho fue como la más importante del proyecto, ya que la última escuela era la que les patrocinaba el proyecto. Allá era una empresa muy como pues a la que le va muy bien, entonces ellos les daban como el dinero para sustentar el proyecto. Entonces como que fue ya más en grande, y por lo mismo dimos temas como más amplios y como ya más enfocados a la tecnología del país, o como cosas así más pues ya detalladas, ¿no? Entonces sí. Pues, me entró curiosidad, cuando dices historia, por ejemplo, de historia de México, ¿de qué parte de la historia les hablas? Pues de todo, yo les daba así como de todo un poco. Digo, porque es extensísima la historia de México, ¿no? Si te vas desde la época prehispánica. Sí, entonces, claro, o sea, por ejemplo, yo les ponía así como una línea del tiempo, de que pues primero fue como la época prehispánica, y les dije algunas de las culturas más importantes. Luego, pues ya así como de ahí casi casi me brinco a la independencia, porque pues así que sí son un chorro de cosas, ¿no? Y o sea, como las cosas más importantes en general del país. Burgos, ¿de qué era tu práctica? ¿También era de desarrollo? Sí, también mi práctica fue de desarrollo. De hecho, tiene el mismo nombre, que se llama Edison, pero el mío fue a nivel nacional. Conmigo estábamos 32 jóvenes en el mismo proyecto, todos de diferentes países, nacionalidades, que fue algo muy bueno, algo que me gustó demasiado y lo disfruté. Entonces teníamos compañeros que eran de China, de Ucrania, de Siberia, de Macedonia, de China, Japón. Entonces, aparte de que convivíamos con ellos muchísimo rato, conocías más de su cultura. Y era igual el proyecto, era a diferentes preparatorias y hablar sobre, bueno, a mí me tocaba hablar sobre multiculturalismo, que era hablar sobre tu país, cómo es tu país, un poco de historia, un poco de tradiciones típicas, de... También dependía mucho de la preparatoria. Había preparatorias que eran preparatorias técnicas en diseño y arquitectura. Entonces tenías que hablar tú sobre arquitectura de México, sobre cómo las construcciones en México, el diseño en México, lo vanguardista y demás. Entonces te tocaba que investigar sobre eso, y esta práctica a mí me sirvió mucho para conocer México en todo el aspecto de México, súper integral. Y también otras escuelas era sobre, hablábamos sobre emprendurismo, en otras sobre liderazgo. Entonces, dependiendo de la preparatoria, era lo que te tocaba dar. Entonces, a veces sí necesitas que estudiar para ¿Aprendieron eso. Checo? Palabras. Algunas palabras. ¿En qué idioma les hablaban a los muchachos? Porque me imagino que ellos hablaban checo, ¿no? Sí, pues dependía también de En inglés. Ajá. O sea, todas las clases las impartías en inglés. Algo que yo me impresioné mucho, el nivel de educación allá es muy alto si lo comparas con el de México. Allá todos los chavos de preparatoria ya te hablan inglés. Todos. Te lo hablan y te lo escriben en inglés y te lo entienden. Bueno, son muy penosos algunos para hablarlo, pero sí te lo entienden. Bueno, a mí me tocó un caso un poco diferente. Sí, en casi todas las escuelas sí, pero me tocaron como dos en las que sí fue bastante difícil porque había unos chavos que de plano no hablaban nada. Entonces, sí depende de la escuela. Entonces, pues a mí también fue interesante por eso la práctica, porque es como aprender a comunicarte ya sin el inglés. Entonces, también algo que me impresionó fue que hablan, bueno, aprenden mucho español también allá. Entonces, entre que el poquito español y el poquito inglés, y ahí. Bueno, muchachos, me tengo que ir otra vez a corte. Vámonos otra vez, vamos con otra canción. Divokej Bill. Y la canción es Plácala. Esto es Destino 110. Lo escuchan Radio Cusey. Música, por favor. Física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network. Radio. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusei, a través del portal www.cuseinetwork.net. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio, lo que la gente cusei quiere escuchar. Estamos de regreso en este programa de radio y el dato cultural de hoy es: la República Checa es el país con el consumo medio anual de cerveza más alto del mundo, 157 litros por habitante al año. También entre sus principales bebidas podemos comentar el Fernet y la cerveza Pilsen, que es conocida mundialmente como Pils o Pilsner. Muchachos, sigamos con las preguntas. ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte que se llevaron allá? Yo dos. Uno, que fue la cerveza, y la otra, la madurez de los jóvenes o la responsabilidad de los jóvenes, que me impresionó cómo era. A ver, explícate un poquito. Ok, sobre la cerveza es más barata que el agua. Entonces todo el mundo prefiere tomar cerveza que el agua. La cerveza ahí en las escuelas no venden cerveza, pero en la sala de maestros había cervezas. Entonces los profesores podían tomar cerveza, máximo una cerveza cada hora. No más. O sea, tampoco te podías poner hasta atrás, ¿no? No. ¿Y qué más? Bueno, era eso. Y la cerveza es súper barata. En cualquier lugar encontrarás cerveza y muy barata. En el McDonald's vendía cerveza. Ah, bueno, no puedo decir marcas, pero... No, tú no hay problema, ¿no? Pero era lo que más... el show cultural, que era cerveza donde querías. Y cerveza muy buena. La otra, digo, muy abiertos. ¿Qué es lo que pasó? Yo estaba en una cena, estaba la chava de preparatoria que apenas tenía 19 años, 18 años, y el papá le dice: voy a ir a la farmacia mañana, ¿necesitan algo? Me preguntó a mí directamente, le dije que no necesito nada. A la chava le pregunta que si necesitaba algo, y la chava: ah, no, pero me hacen falta condones. ¿Me puedes comprar condones? Porque ya me los acabé este fin pasado con mi novio. Okay. Y el papá: ah, ok, entonces te compro la caja grande. Sí, la caja grande está bien. Ok, perfecto. Y me quedo así como que, ¿qué es esto? Pero, no sé, pero los hijos tienen como que, en la mayoría de todas las familias, los hijos tienen muy buena comunicación con los padres, te hablan esos temas, no ves a ninguna chava embarazada en preparatorias, como posiblemente lo puedes ver aquí, tienen conciencia sobre su vida sexual, sobre las enfermedades, entonces fue algo que me agradó. Otra cosa, van a un bar, si toman una cerveza y traen carros, no manejan. Y tú dices: ay, no pasa nada, una cerveza, puedes manejar. En México lo puedes hacer. Y ellos: no, para nada, está prohibidísimo. Lo que hacen ellos es: ok, vamos, tomamos una, ya tomé cerveza y traigo el carro. Ah, no importa, tomo otra cerveza, le hablas al taxi, el taxi viene con un amigo, el amigo se lleva tu carro del taxista, te sigue el taxi atrás de tu carro, dejan el carro y órale, y le pagas, y no te cobra caro. Entonces te impresionas de... se tomó una cerveza y está pagando por un taxi para que lo lleve a su casa. Eran las cosas que a mí, la verdad, sí... Algo de eso debemos de importar a este país. Debemos de aprender de eso. Dani... mejor vámonos todos a Praga. Tu choque más fuerte, Dani. Igual también se puede decir dos. Sí, uno fue lo que es la cerveza y la comida. De la cerveza voy a decir algo. Fue como una foto que... bueno, hasta tomamos foto, perdón. Fue así con un precio que vi. De verdad, la cerveza... bueno, las coronas son una corona... bueno, un peso vale más coronas. Entonces, 1.50... no. No, mentiras, ok. Una corona... un peso son como aproximadamente... una corona y media. Una corona y media, algo así. Entonces pongan... el precio era de 4.90. De una cerveza que es como el doble de la Sol. Entonces ese fue como mi shock, así, wow. Y bueno, la comida, igual así. A bueno, mí me dio... Nuestro operador ya se va a Praga, no sé por qué, no logro entender por qué, pero vamos a quedarnos sin operador. Y fuera de Praga es más barato. Ay, sí, pues por eso, porque bueno, el precio que yo vi fue en Ostrava, y Ostrava es una ciudad como más pequeña. Y bueno, la comida, yo, bueno, no fue como tan shock estando ahí, solamente así que, pues yo comía en las escuelas. Entonces me tocaba comer así como el típico de que ves en las escuelas, de que te sirven el plato con tu sopa y tu carne y así. Entonces de repente a veces me servían comida dulce. Y yo así de, ¿por qué? Pues no hay carne y así, como cosas así. Entonces yo decía, bueno, pues ni modo, o sea, no me puedo quejar. Y ya me la comía y todo. Y lo que me impresionó fue que yo dije, no, pues voy a engordar muchísimo. Y regresé y hasta estaba más flaca. Y pues me di cuenta que la alimentación que tienen ahí es bastante sana. Que aunque te den así como muchísima comida, pues no, o sea, como que yo creo que tienen medida bien así como las proteínas y todo lo que, pues todo lo que te comes, ¿no? Entonces por una parte pues fue la comida, y bueno, por otra parte como lo pulcra que es la gente, es súper limpia en todos los sentidos, así de que en las casas no tienen bote, o sea, como que, bueno, si tienen bote de basura es como uno y casi no lo usan. Entonces es como, su casa siempre está limpia. De hecho, cuando entras a una casa tienes que quitarte los zapatos. Entonces está más padre porque andas en calcetines, pero pues hay calefacción. Entonces, y de hecho la gente se preocupa más en gastar en sus calcetines que en el calzado. Ajá, que en el calzado. Hay calcetines que súper caros, que eran pantufles de marca y demás. Y tú, ¿cómo vale más caro un calcetín que un tenis? Algo así. Bueno, una pregunta rápida antes de irnos al próximo corte. Estereotipo mexicano, ¿cómo les fue con eso? Ok, lo primero que les decía, ¿cómo es México? ¿Qué se imaginan de México? Dicen tequila, sombrero, tacos y chili, pero no chile, chili. Que chili es la comida Tex-Mex, que sí, es carne molida con frijoles y salsa chile, y tomate y no sé qué más. Y burritos. Ajá, y burritos. Ellos pensaban, México es eso. Y pensaba, no, había gente que pensaba que no hay carros, que hay burros. Y yo me llevé mi sombrero y pensaba que todo el mundo tenía un sombrero y se subía al metro en sombrero y dice, oye, no hay gente muerta en el metro porque se ahoga con el sombrero. Y yo, no. Entonces había cosas, había gente que te hacía preguntas muy extrañas. A mí, mira, rara vez me tocó preguntas así, pero lo que sí me tocó fue que por ser mexicana era como, wow. O sea, desde que muchas veces a mí me tocó hospedarme con familias. Entonces muchas veces de que las familias me escogían por ser mexicana y por hablar en español. Entonces eso se me hizo muy padre porque como que tienen a México en un concepto, o sea, bien. Bueno, por lo menos en donde yo estuve. Y pues se me hizo padre que era como, ay, sí, el español y la naturaleza y, o sea, como que ven esa parte de México que está padre. No esperaban que llegaras con tu poncho y tu sombrero y todo. Sí, o sea, sí, también como que ven eso, pero como que no lo ven malo, o sea, como por ejemplo, bueno, en otros países, pero, no quiero decir. Pero sí es como un estereotipo, ¿no? O sea, ajá, sí es como el estereotipo, claro, como claro. La revolución nos imaginan todavía. Ajá, y sombrero y poncho. Y pero tampoco es como en otros países que yo siento que sí, o sea, literal te imaginan en burro. Y les interesa todo el mundo. ¿Y cómo son los mayas? Los mayas, sí. Te hablaba mucho sobre los mayas. Y ahorita que habías comentado algo, pero... una vez a una familia le pregunté, ¿por qué me escogieron a mí? Oh, porque México es muy exótico. Entonces, ajá, tú eres exótico para nosotros. Y a mí me decían, es que eres súper exótica y diferente. Y... Bueno, o sea, sí. Pero lo tomas del lado amable. Después sí, del dato exótico, vámonos a música. Vámonos con algo de Radusa. La canción es The Nims. Esto es Destino 110. Y volvemos para el último bloque del programa. Esto es Radio Cusay Network. Vámonos. Očima uhlasem a nebylo to studem, peřina po hlase nějak už bude, lino je studený, ponožky a pak triko a kabát přes denim a nic a ticho. Jsi

Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. De vuelta ya para finalizar este programa de radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias a todos los que hacen posible este programa: Josué López, Raúl Serrano, que se encuentra todavía de vacaciones, y toda la gente de AISEC Guadalajara que nos permite hacer este programa para ellos. Ricardo, Dani, es la última pregunta del programa. ¿Qué es lo que más de... ¿Con qué se quedan de Praga de todo lo que vivieron allá? De República Checa, después de todo lo que vivieron allá. Ok, yo me quedo primero con muchos amigos, con una mente más abierta, también con mucho conocimiento que adquirí allá, del aprendizaje, de toda esta experiencia que fue ser un facilitador, dar diferentes temas. Aprendí más de mi México, estoy más orgulloso de ser mexicano, quitando la política y demás. Pero sí creo que los viajes ilustran mucho. Entonces, cuando viajas y regresas a tu país, estás más orgulloso de tu país. Bueno, yo primero me quedo con pues haber como cumplido un objetivo que me propuse. Y bueno, como superar esas expectativas que tenía, primero que nada. Igual con muchos nuevos amigos, desde nuevos amigos checos a gente de otros países. Y pues con una experiencia, pues la verdad que sí me marcó y que me dejó muchísimo aprendizaje. Pues pude practicar mi inglés, ayudar a otros a practicar su inglés. Y pues también como mejorar como tu capacidad de presentación. Y pues básicamente eso, ¿no? Como pues dejar ahí contactos a final de cuentas. Bueno, muchachos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa. Lamentablemente el tiempo se nos agota y tenemos un programa después, así es que no podemos comernos su espacio. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa de radio. Yo me tengo que despedir y me despido con una última canción. El grupo es Trapband y la canción es Lano Konas Kanepi. No sé si lo pronuncié bien, pero es lo mejor que puedo hacer por ustedes, puesto que no domino el checo. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Iván Venegas y a nombre de todos los que hacemos posible este programa, Josué López, que ya se encuentra del otro lado de la cabina. Josué, échales un grito hasta allá. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Tenemos una cita con el destino, el destino 110. Vámonos. Já sedával v přístavu, popíjel kořalu, s holkama laškoval. A bylo mi fuk, co je hlavně, když fajfka mi doutná. Co bylo, už není, všechno mý mění jsem dávno rozfofroval. Jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. A najednou zmatek, když vešel ten chlápek na mou duši. Objedná si drink a sedne si vedle do kouta. Pak se nakloní ke mně a povídá je mně Matouši. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. starýho mrechožrouta. A on na to, podívej se na můj loď, má jméno Eternité. Jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Zařízli do mě, jako by s břitvou šmik, jako když po ránu vzbudí tě křik kohouta. Tak pojď dám dem, a ještě ten den stal se ze mě námořník. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi nás pouká. Se bát. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Jsme silný, jak silný je lano, co k nebi